Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Hola, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Carlos Morquio te habla y me acompaña hoy Nico Rosales. La tenemos ausente a Graciela. Y te agradecemos que nos atiendas el llamado. Por favor. Bueno, como anticipó Nico, nos vas a comentar las últimas novedades, ¿no es cierto?, en Perú, donde tengo entendido que hubo un paro de transportes bastante importante, ¿no? Bueno, sí, en realidad hay otro paro mañana, que va a ser más contundente que el anterior todavía. O sea, el paro de mañana, de manera muy particular, es un paro que nuclea a diferentes gremios del transporte, tanto formal como informal, a comerciantes, a bodegueros o almaceneros, al movimiento estudiantil también. Uh-huh. Bueno, o sea, hay una, digamos, confluencia de distintos sectores que mañana van a hacer un paro de 24 horas en protesta contra los constantes crímenes cometidos por extorsionadores, ¿no? Es decir, la mafia que se ha extendido en el Perú. Esto es muy particular, ¿no? Yo me acuerdo que en otras columnas, hace ya un tiempo hablamos de Ecuador, incluso Nico me preguntó si Ecuador era el país más violento de América. Sí, efectivamente, es un país muy violento, pero bueno, el Perú está siguiendo esos pasos también. Uh-huh. Qué terrible, ¿no? Y eso es terrible porque expresa, digamos, un nivel de descomposición, ¿no?, del tejido social, que además tiene particularidades, ¿no? Uh-huh. Yo quiero destacar, el día de ayer, el ministro del Interior del actual gobierno, ¿no?, el ministro Santibáñez, a quien le dicen ministrol, cumplió 157 días de su función. Y según el diario El Comercio de Lima, que es un diario histórico del Perú, ¿no?, el diario El Comercio de Lima dice 157 días de función del ministro del Interior y 736 asesinatos. Es una cosa increíble, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay que tener en cuenta que el Perú es un país en el cual ha habido, digamos, una transformación cualitativa en los años 90, ¿no? Uh-huh. Sobre todo después que termina el conflicto armado interno, ¿no?, y con la aplicación de los planes neoliberales, hay un crecimiento de la economía que es enorme, fundamentalmente por la economía extractiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, el extractivismo, sobre todo de minerales, ¿no?, pero también de petróleo, etcétera. El crecimiento de la economía ha sido alabado por muchos, ¿no?, gente de derecha, distintos gobiernos. Bueno, ese crecimiento tuvo, digamos, como contrapartida, ¿no?, el deterioro social y además la pérdida de derechos, etcétera, etcétera. Entonces, toda idea de que la sociedad debe funcionar de manera... ¿Cómo? ¿Perdón? Adelante. Sí, o sea, el deterioro ha sido cualitativo. Es decir, la contrapartida es el gran crecimiento económico, ¿no?, que beneficia obviamente a una élite y sobre todo a las multinacionales, y por otro lado, el deterioro de la sociedad profunda, digamos, ¿no? Claro, con una distribución tremendamente desigual, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese contexto, lo que surgió en el Perú como resultado de la política neoliberal, que significó una derrota del movimiento popular, ¿no? El resultado de eso fue el famoso emprendedurismo, claro, la meritocracia, ¿no? Entonces sí, todo el mundo se sentía emprendedor, ¿no? Emprendedora. Sí. Se despreciaba el trabajo en fábricas, ¿no? El trabajo tal como se lo conoció, digamos, históricamente. Entonces todo el mundo se sentía emprendedor, emprendedora, y el 80% de la economía es informal. Altísimo. Un dato increíble, cualitativo, sí, respecto de otros países, ¿no? La economía informal está en marcha, digamos, ¿no? En varios países, en prácticamente todos los países de América Latina, sí, sí, pero en el Perú es donde más avanzó. Entonces el 80% de la economía es informal. Entonces esto ha llevado al surgimiento de un nuevo sujeto, un sujeto que es popular también, pero que no es la clase trabajadora tal como la conocimos antes, no es, digamos, no son las organizaciones sociales que luchan contra la patronal, que luchan contra los poderes concentrados, no es así. Los que están saliendo al paro ahora son los componentes de un sujeto social que es el resultado de la política neoliberal. Es la misma base social que votó al Fujimori y al fujimorismo durante los últimos años. Es la misma, no es un paro de gente que sale con banderas de izquierda, ¿no? Que está peleando, digamos, por derechos o por, digamos, intereses colectivos. Es un paro que moviliza a la propia base social que se generó en los últimos años. Claro, ¿y Manuel, por qué lo hacen? Sí. A mí, mientras vos describís este nuevo sujeto social, me has acordado un poco a lo que sucede y viene sucediendo aquí en la Argentina con el movimiento, claro, de los trabajadores excluidos, con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Claro, digamos, pero aquellos... son sujetos diferentes. A ver. Sí. Sí, son sujetos diferentes. O sea, los trabajadores excluidos o los trabajadores de la economía popular en Argentina son sectores explotados. Claro. En cambio, acá se trata de pequeños emprendedores, pequeños y medianos emprendedores. Ajá. Y eso moviliza, digamos, a un sector de la sociedad que supuestamente ha sido siempre la base social del fujimorismo y de los partidos de derecha. Claro. No es lo mismo. Ese es el tema, digamos, que los tiene bastante preocupados, ¿no? Al gobierno, que obviamente es un gobierno nefasto, y a la mafia que está enquistada en el Parlamento y que está ejerciendo, junto con el Poder Ejecutivo, ¿no?, prácticamente una dictadura. Entonces están súper preocupados porque se les ha despertado, porque resulta que en el marco de esta situación ha empezado a surgir, ¿no?, sectores marginales que empiezan a desarrollar una acción delictiva afectando directamente a pequeños y medianos emprendedores, ya sea colectiveros, que hay un montón, o sea, colectiveros que tienen su combi, que tienen su pequeño colectivo y qué sé yo, y que tienen que pagar cupos a esta gente, ¿no?, que los extorsiona. Almaceneros de distintos barrios, empleados, no empleados, sino comerciantes de los mercados. Claro, bien, ¿no?, bien tipo mafia, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, y en este paro va a participar, por ejemplo, toda los productores, comerciantes de Gamarra. Gamarra es como decir en Buenos Aires 11, ¿no? Una zona comercial popular, ¿no? Y en Gamarra están los negocios de ropa y textiles, ¿no?, que son muy, muy importantes, y todos sufren extorsión permanentemente, todos los días. Van a participar también los comerciantes de Mesa Redonda, que es otra zona parecida a 11, que está en la zona de los barrios altos de Lima. Claro. Es decir, son sectores sociales que, vuelvo a repetir, son el subproducto de lo que fueron las políticas neoliberales, que hace 30, 40 años no existían como tal. Claro. Y Manuel, una consulta a esta crisis social que estás describiendo, ¿cuánto le pega al gobierno? ¿Cuánto le afecta? Bueno, yo pienso que es serio el problema. Uh-huh. Es serio porque, el gobierno, recordemos que se inició en diciembre del 2022, ¿no? Sí. Se inició en diciembre del 2022 con el golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo, lo echaron del poder. Tal cual. Ahí hubo represión en diciembre y en enero, uh-huh, ¿no? Una represión brutal. Oficialmente se habla de 49 muertos, gente que la policía y el ejército mató en las calles. Bueno, ahora están enfrentando una movilización diferente a esa de diciembre y enero del 23. Diferente. Es una movilización de sectores sociales que supuestamente estaban apoyando, digamos, una gestión que está cada vez más deteriorada, y que esta es la prueba de que la gestión del gobierno actual y del Parlamento está cada vez más deteriorada. ¿Por qué? Porque esta delincuencia que actúa en connivencia con la policía. Claro. Y el gobierno es un gobierno cada vez más represivo, y el Perú es un estado cada vez más policial. Pero la Policía Nacional del Perú es la entidad más corrupta que existe. Uh-huh. Incluso se ha demostrado que hay gente de la policía que alquila sus armas a los extorsionadores. Tremendo. Y además, uh-huh, que trabajan obviamente en combinación con los... Entonces la gente lo que dice es eso. Lo que está diciendo es eso, que no nos garantizan nada. Ahora, el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, que es lo peor de lo peor, ha aprobado una serie de leyes que son increíbles. Por ejemplo, es el único país del mundo donde prescriben los delitos de lesa humanidad. Increíble. Ha aprobado otra ley que es la más cuestionada y que está en el centro del paro de mañana, que es la ley del crimen organizado. Es una ley que favorece a los delincuentes. Es una ley mediante la cual se autoprotegen los propios parlamentarios, porque la mayoría absoluta tiene procesos judiciales en curso, etcétera, etcétera. Y han aprobado otra ley que habla de... Todavía no la han aprobado, pero están discutiendo una nueva ley de terrorismo urbano. Y esta ley de terrorismo urbano significaría directamente eliminar cualquier tipo de derecho a la protesta, ¿no? Y darle plenos poderes a la policía y a las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos en una situación que es extremadamente compleja, ¿no? No es que hay una situación tranquila donde ha surgido de golpe. No, la gente identifica que estas leyes favorecen a la delincuencia. Y después que se aprobó la ley del crimen organizado, la delincuencia aumentó cualitativamente. Ese es el dato de la realidad. Sí. No, te escucho, Manuel, describir todo esto y siento como que es una realidad a la que estamos yendo nosotros como país también. Podría ser. Podría ser, porque yo siempre encuentro, digamos, comparaciones horribles, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que alguna vez Milei dijo que los contratos acá tenían que ser a la peruana. Claro. Sí, y sí. Eso significa 30 años. O sea, tenés una concesión minera o una concesión petrolera o una concesión de gas o una concesión de litio. Bueno, 30 años. Se la entregamos a tal o cual empresa por 30 años. Sí, sí. Y además la Constitución del Perú prohíbe al Estado meterse en economía. O sea, no puede crear empresas estatales. Claro. Y a los que ocupan la universidad ahora les dicen que son terroristas también. Terroristas, exactamente. Y bueno, la mafia quiere tomar todo. tiene ya tomado el rectorado de la Universidad de San Marcos de Lima, que es la universidad más antigua de América. Con gran prestigio. La rectora es parte de la mafia que gobierna el Perú. O sea, acaban de anular las elecciones, tuvieron que anular las elecciones. Querían hacer elecciones de autoridades de la universidad de manera totalmente arbitraria, tachando o impidiendo que participen los opositores, etcétera, etcétera. Y los estudiantes se movilizaron y tomaron la universidad. Y la propia rectora mandó matones, ¿no? Externos a la universidad para que se peleen con los estudiantes. Y la prensa, El Comercio y todos los diarios dijeron enfrentamiento entre los estudiantes. Bueno, claro. Los estudiantes van a estar presentes mañana también en el paro, ¿no? O sea, esa confluencia es muy interesante, ¿no? Porque ojalá que no haya represión, vamos a decir. No mira, sé, yo estoy viendo las noticias y lo que dicen es que, bueno, si bien la presidenta salió diciendo, minimizando, o hace un rato, ¿no? Hoy a las 14:45 pronunció un discurso diciendo que minimizaba, qué sé yo, sin embargo, más tarde hay una serie de informes en el sentido de que las autoridades están tomando medidas para controlar los puntos críticos de Lima, etcétera, etcétera. Mañana en Lima va a haber una movilización donde van a confluir todos los sectores, los gremios de transporte, los comerciantes, los estudiantes, etcétera, ¿no? Esa movilización se va a realizar en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima, y va a marchar al Congreso de la República. Y es posible que haya enfrentamiento. Estaremos expectantes. Entonces, nosotros, Manuel, te agradecemos como siempre tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, con la claridad de siempre. Y te esperamos para una próxima columna. Cuando ustedes gusten, estoy a la orden. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Un gran abrazo. Chau. Un gran abrazo. Paso por Tengo una Idea, Manuel Martínez, periodista, analista internacional.